FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos, nuestro programa número 14, primero de septiembre. Arranca la primavera, faltan 21 días, pero arranca por el mes de la primavera. La prima fe. Un día muy especial hoy, primero de septiembre. Qué lindo, qué lindo. Estamos acá en FM Los Coihues, programa Andar Bien, un programa de reflexión vial. Con mis dos co-conductores. Hola, Nina, ¿cómo andás? Hola. Qué linda, Nina Brunori, la que está acompañándome en la conducción hoy, y nuestra voz femenina, y nuestra voz de locutor, nuestro señor radio, que ahí está haciendo calentar la gola. ¿Cómo calienta la gola él? Ahí, buen día, Ignacio Menegossi, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hola, Nina, hola, Pato, hola, Fabián. Y acá está faltando nuestro señor Manos de Oesterfield, operando la consola. ¿Cómo andás, Fabi Agosta? Ahí subiendo la radio, nos está saludando y yo traduzco. Nos está diciendo que está muy bien, feliz de estar en este programa de radio. Saludamos a la gente de Instagram, Facebook. Hola, gente, ahí todos, ¿cómo están? Les recordamos que si están escuchando ahora por radio y quieren pasar a streaming, o si están por streaming y se están acercando al barrio y quieren pasar al barrio, bueno, para sintonizar la radio 105.5 megahertz estamos aquí. Y Nina, ¿qué pasa? Si estamos queremos pasar el streaming, nos pueden escuchar por tres lugares por streaming, ¿no? Sí, por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Perfecto, ese es el streaming de la radio. Uh-huh. Y el streaming de Espacio Vial, ahí es una radio que donde se escucha todo tema de seguridad vial. Una radio a mí me recontra interesa, yo cuando no tengo nada que hacer, la prendo porque me fascina. Escucho gente que sabe mucho de radio y aprendo un montón. ¿Dónde nos se pueden escuchar por Espacio Vial? Radioespaciovial.com.ar. Es la radio de mi amigo Claudio Verón, que se encuentra en Concepción, Tucumán. Un estudioso de la seguridad vial. Y un gran amigo, lo quiero mucho. Y si están en Lanús, ¿cuál es el streaming ahí de Lanús donde se escuchan? Por Radio Web 365. Mochileros Radio. Sí, punto com. Muy Mochileros bien. Radio.com, que es el Mochileros, sí. Es el programa principal de ellos. Siempre digo que tenemos que hacer una nota de qué es hacer dedo en la calle. Acá en el barrio hay mucho dedo para que nos escuchen los de Lanús. Y todos los que están haciendo dedo por Mochileros Radio, que nos escuchen, que no solo se hace mucho dedo acá en el barrio, sino que aparte debe ser el único barrio de la Argentina, no sé si del mundo también, que tiene un cartel con el dedo para que si te paras ahí adentro y haces dedo, ya sabemos que vas a Los Coihues, y si yo te veo ahí, te levanto porque sé que vas a mi barrio. Increíble, el único. Debe ser el único. Sí. Esta es una idea que salió de aquí y que la verdad... parece fantástica. Y bueno, y si sos más moderno, más pibe, que no escuchás por streaming, porque streaming es cosa de viejo, ¿en qué Instagram nos puedes enganchar? En El Instagram de la radio es fmloscoibes-105.5. Exacto, es el de la radio. Y ahí no salimos en vivo. ¿Estamos saliendo en vivo en qué Instagram? En el del programa Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio. Ahí nos estarían viendo ahora en vivo. Estoy yo creo que en primer plano. Nacho creo que no se logra ver. Ahí se ve Nacho. Ahí estoy. La gorra se ve. Y bueno, si quieren mandar un mensaje, ¿a qué teléfono? ¿Cuál es el teléfono de la radio, Nina? El WhatsApp de la radio es +54 9 294 478 4040. Perfecto. Y si quieren mandar pizzas de empanadas, ¿a dónde lo hacen? Claro, ¿dónde, si mandan pizza de empanada, ¿a qué radio la mandan? Ahí nos mataron, no sé cuál es la dirección de la radio. No sé cuál es. Pero pueden mandarlo al correo del programa. Ah, perfecto, nos mandan un correo al programa. ¿A qué programa nos mandan el correo? andarbien66@gmail.com. Excelente. Exactamente, ahí nos mandan un correo y todas las preguntas se las vamos a responder a la brevedad. Y aparte nos sirve como idea para el próximo programa. La duda de uno puede ser duda de muchos, así que es importante. Cualquier pregunta es útil. No existe la pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace. Así es. Así que ahí hay que preguntar. Es importante que sentirse libres en preguntar lo que uno quiera para poder desasnarse y aprender más. Y la verdad es que siempre se aprende cosas nuevas. Incluso buscando la respuesta a la pregunta que nos hacen, yo sigo aprendiendo. Yo tengo una pregunta, Nina. ¿Qué temperatura tenemos hoy? 5,1 grados sobre cero. Muy bien. Exactamente, 5 grados. 5 grados, una décima. Y ahí estamos, así que vamos a un temita musical. Y empezamos con todo. Y empezamos con todo, que hoy hay mucho material, mucho material. Give it all to you, then I'll be crying. Bueno, acá estamos en el bloque 2, segundo bloque de Andar Bien. Hoy toca un día de muchas efemérides. Ahí Sergio nos mandó, Sergio, el del Gran Tuleque, que estuvo hace un ratito acá con nosotros, nos mandó un audio muy amigo de 32 minutos. Ahora voy a buscar el momento para pasarlo, pero sí, ahora lo vamos a pasar porque aparte nos corrige de una muy buena manera, ¿eh? Sí, así que así ahora lo vamos a pasar el audio de Sergio. Y bueno, arrancando con el programa hoy, hay tres saluditos que me olvidé pasar. El primero es, nos olvidó nuestro productor, el ex gato, ahora asador Peters, que no vino, brilla por su ausencia. Creo que se tomó Franco, hoy de vago, no de enfermo, de vago. No, de vago, de vago. Sí. Así que nos tuvimos que autoproducir como pudimos, vinimos sin material, sin nada. Pero bueno, se nota la ausencia de nuestro productor estrella y hacemos lo que podemos. Y cómo podemos. Y cómo podemos. Así que ahí le mandamos un saludo al gato Peters. No mandó saludo tampoco, así que no debe estar ni escuchando. Escuchando. No, puso los escuchos, ¿no? Sí, capaz nos está viendo por Facebook, pero no nos escucha. Por Instagram. Estamos muteados en Instagram, sí, así que tampoco nos escuchan. Así vamos que a desmutear. Y bueno, y también nos estamos olvidando, pobre, acá con mucho cariño, de Alicia, nuestra conductora Alicia suplente. Sí, Ali. Que bueno, dijo que va a venir algún día, así que... Tiene que estar acá. La esperamos. Sí. Tenemos que ver si armamos un micrófono más y que venga. Sí, total, todas las voces siempre son bienvenidas. Así que, y el tercer saludo que me faltó, el de Johnny Ledger, que está en el taller. Le mandó un saludo al Gran Tuleque, pero como lo mandó sobre la hora, lo escuchamos nosotros, así que saludo nuestro. Se le robamos el saludo al Gran Tuleque, saludo nuestro, y así que le devolvemos el saludo a Johnny, un grande, compartimos la pasión por las abejas, así que ahí saludo, que debe estar laburando pobre en el taller. Sí. Pobre no, es contento que tiene laburo, ¿no? Hoy en día hay que estar contento por tener laburo. Saludos a todas las abejas del país y del barrio. Todos menos la reina. Bueno, arrancamos el programa, dejemos de decir cualquier cosa. Hoy es un programa muy especial, primero porque es 1 de septiembre, ¿no? Y es el día del perito criminalístico, que yo soy perito criminalístico, así que muchas gracias. Sí, soy no por estudio, sino por oficio, ¿no? Trabajo de perito criminalístico. Bien, muy bien. No estudié, soy ingeniero mecánico y como ingeniero mecánico me dedico a la accidentología vial. Y por eso soy perito del Poder Judicial, criminalística, no criminólogo. Uh-huh. Que bien. Hay una diferencia. Perito criminólogo se enoja cuando le dicen qué diferencia hay entre el criminalista y el criminólogo. Bueno, que se dediquen ellos a explicarlo. Yo lo entiendo, pero no lo voy a explicar. Hoy es tu día. Hoy es mi día. Feliz día, Pato. Sí, muchas gracias. Regálenme torta. Feliz día no me pasa nada. Ay, me gustan los regalos a mí. Bien. Cuanto más brillan, mejor los regalos. Bueno, ahora sí que tienen que traer las pizzas y las empanadas, ¿eh? Sí, hoy es bueno el día del criminalista por Vucetich, porque hoy se prueba la primera vez que hacen uso del uso de la huella dactilar, de la huella dactilar, y por eso es el día del criminalista. Pero mucho más importante, que tiene que ver con nuestro programa, es el día de ayer, que fue... El día de anteayer. El 30. El 29. Antes de ayer. El 29 de agosto de 1958, Niels Bohlins, que nadie sabe quién es, pero era un ingeniero que trabajaba para la empresa Volvo, le dijeron, vos tenés que hacer cinturones que la gente se ponga y que sean útiles. ¿Por qué? Porque estaba el cinturón de 4 puntos y el de 3 puntos. Sí. No, el de 4 puntos y el de 2 puntos. El de 2 puntos no servía para mucho. Y el de 4 puntos la gente no se lo ponía porque era muy armatoste. Y si tenías un traje, te arrugaba el traje. Y bueno, le dijeron, tenés que ponerte a investigar sobre un cinturón que la gente use. Eso es lo que la orden que le dio Volvo. Sí, no sé qué, pero que se lo pueda poner. Sí. Y bueno, él venía con lo de 4 puntos de aviones, que andaban bien, pero la verdad es que era un incordio usarlos. Era engorroso. Y él se pone a investigar y descubre que si le sacaba un punto, o sea, le sacaba un anclaje, era más fácil usarlo, y sobre todo con esta polea de reenvío, que es la que tiene arriba del hombro. ¿Ya los primeros eran con polea de reenvío? Sí. Porque hasta hace nada el Fiat Uno venía sin polea de reenvío. Y sí, pero no solo los primeros eran con polea de reenvío, sino que al toque lo que cambió Volvo era que la polea se movía de adelante para atrás. Ah, bien, sí. Entonces sí. No podías andar si no te ponías el cinturón. Claro. Pero eso después, bueno, se fue muteando. Eso es porque son baratos los cinturones, nada más. La mejor manera de bajarle el costo es bajarle la polea de reenvío, porque no te despoleas, es un punto fijo. Claro. Pero sí, venían con polea de reenvío. Y nada, lo que hizo Neil Bolling, y Volvo en realidad, así que la verdad que para hablar muy bien de Volvo, es que le regaló la patente a la humanidad. Ah, bien, o sea, muy bien. Dejó que la patente sea libre uso para que todo el mundo use el cinturón de seguridad. ¿Y ya la polea de reenvío venía con el sistema inercial? Sí, sí, el sistema inercial, no te quiero exagerar, pero ya venía desde el cinturón de 2 puntos. Ah, bien. No del de 4 puntos, era siempre fijo el de 4. Sí. Y el de 2 ya venía, porque era incómodo el de 2 puntos. Claro. Y ahí cuando... No, el que diseñó Volvo era un muy parecido al de actual. Claro. No tenía carga pirotécnica, no tenía pretensado. Sí. No, hubo mucho estudio en el medio, o sea, se desarrolló, pero era muy parecido al actual. Muy parecido al actual. Y sin embargo, bueno, un día para la seguridad vial se habrá salvado vidas el cinturón de seguridad, ¿no? Sí, así es. Así que imaginémonos... ¿cuántas vidas habrá salvado Niels Bohlins haciendo este descubrimiento, ¿no? Así es. Y esto viene concatenado. Hoy vamos a hablar del cinturón de seguridad, como veremos. Pero viene concatenado con el airbag, ¿no? Que recordemos que el airbag, en algunos lados no dice airbag, dice SRS, que quiere decir sistema de retención suplementario, que es justamente para decir que funciona junto con el cinturón de seguridad, que es el tema que vamos a hablar hoy. Y que el primario es el cinturón. Que primario es el cinturón, exactamente. Y bueno, y ahora sí, ayer fue un día para la gente que le gusta el jet set. Bueno, recordará que es el aniversario de la muerte de Lady Di, el 31 de agosto, no me acuerdo el año. De 1869. Lady Di, 88. En el 97, 97. En el 97. 97. Me acuerdo que estaba en la casa de. Durmiendo en la casa de mi abuela, me desperté para ir a trabajar. Y prendo la tele y veo la noticia, eran como las 6 de la mañana. Que había sucedido, que había fallecido en un accidente de tránsito. Todavía sí, me acuerdo. Que se pensó que era un asesino. Ahora vamos a hablar de claro. eso. Y bueno, 1869, que vos decías, Nina, es la primera mujer muerta en un accidente de automóvil. Sí, pero este automóvil, ojo, que no era de combustión interna. No. Ah, por. El primer accidentado de combustión interna fue un hombre. Pero este accidente fue automóvil. Con el DeLorean. Fue un automóvil a vapor, ¿sí? Que se llamó Mary Ward, ¿sí? Y bueno, y también ayer fue el día de las personas gestantes, que también vamos a hablar del tema, porque las personas gestantes tienen que tener mucho cuidado a la hora de ponerse el cinturón de seguridad, ¿sí? Mucho cuidado. Así que un poco todo esto habla... del cinturón de seguridad. Las dos muertes que hablamos, tanto la de Lady Di como la de Mary Ward, que es la primera mujer que tiene un accidente, es por no ponerse el cinturón de seguridad. Así que todo el día de hoy vamos a hablar del cinturón de seguridad para empezar a arrancar el día. I'm a piece. Hola amigos de Andar Bien, paré el auto, obviamente, estoy por el centro, paré el auto para mandarles mensajito, hola Nina, hola compañeros, solamente para corregirles una cosita, para sumarles una cosita. No tiene un cartel, no hay un cartel en el kilómetro 8 que dice para los coigües solamente, no hay un cartel, hay dos carteles. Hay uno en la parada de Neumeyer, frente al todo, ahí en el centro de Bariloche, que tiene un cartelito de chapa color verde con un dedito que hace dedo en color verde con la litografía, con el estilo de letra de los coigües de nuestro barrio, que dice voy para los coigües. Y cualquier persona que se para allí abajo sabe que puede pasar algún vecino, algún amigo, alguien de los coigües que ya mira para ahí si hay alguien para traer. Eso también pasa en los coigües. Un abrazo grande, lindo escucharlos y lindo aprender. Tanto que tenemos para aprender, aunque hace tantos años que manejamos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho Andar Bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coyes, la radio de tu barrio. Saludos. They come from everywhere to take the challenge. Bueno, feliz día, perito empírico. Le quería preguntarles un tema, no sé si es para hoy o para otro jueves, pero ¿vidrios polarizados sí o vidrios polarizados no? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Por qué cuando uno va a hacer la BTV, si no está permitido, te lo autorizan con vidrios negros o vidrios polarizados? ¿Y qué incidencia tiene eso en los accidentes? Supongo que muchísima. Sobre todo para personas que no vemos tan bien por ahí de noche, ¿no? Que oscurece mucho la visión. Bueno, un tema para tirarles ahí para alguna vez aprender un poquito más. Bueno, ahí vidrios polarizados es un re tema. La respuesta es clara y contundente. No. Vidrios polarizados no, nunca. El único que te puede poner vidrios polarizados es el original del auto. Que pueden ir trasolado, algo así. En realidad los vidrios ya vienen polarizados. Vienen con el polarizador. Aunque no parezca, tienen un polarizador. Claro. Está permitido hasta un cierto grado. La ley permite hasta un cierto grado. Pero tiene que ser del vidrio, del químico que le tiran al vidrio para darle ese polarizado. ¿Por qué? Porque el vidrio es un sistema de seguridad pasiva. Entonces, bueno, es pasivo y activo. Activo porque evita el choque y te permite ver para adelante. Entonces, si está más oscuro, te puede ver menos de noche y no ver. Por eso no está permitido, digamos, que esté polarizado o se permite hasta un grado, ¿sí? Pero uno podría permitir los laterales, el de atrás. ¿Y por qué no? Por ejemplo, el del acompañante trasero. Si total uno no ve por esa ventanilla. Claro. ¿Por qué? Porque cuando para polarizarlo se le pone una lámina. Y esa lámina no permite que a la hora de romper el auto, como sistema de seguridad pasiva, a la hora de romper el vidrio para poder sacarte del auto, te queda enganchado y es más difícil poder salvarte. Por eso no hay que usar polarizado. Por otro lado está el tema de seguridad. No sé cómo se llama, no es seguridad, en inglés sería security y safety, acá no sé cómo decirlo, seguridad para ladrones, digamos, claro, que es para que no te vean, ¿no? Pero eso puede ser en Buenos Aires o en otros lados. Aquí, la verdad que no, nadie te va a robar el auto mirando lo que hay adentro, no se suele ocurrir. Y de todas formas, bueno, no es seguro para la vida si uno tiene un accidente, ¿no? ¿Y cómo para evitar el sobrecalentamiento del habitáculo? No, porque los rayos pasan igual. Es más, te diría que aumenta. ¿Efecto invernadero? Lo aumenta, porque el rayo pasa, pierde energía al pasar por la lámina. Sí. Y cuando vuelve con menos energía y queda rebotando adentro. Claro. No, te diría que hasta calienta más. Sí. Podría ser si está del lado de afuera, que la parte del rayo que entra calienta la lámina, y si la lámina está afuera, el calor queda afuera. Pero generalmente la ponen del lado de adentro. Claro. Entonces la lámina se calienta. filtrando los rayos del sol y te lo calienta más. Sí, absorbe calor. Sí, es negro, ¿no? Sí, así sí, que sí. Lo trae y absorbe calor y se calienta el lado de adentro. Si tuviera el lado de afuera te diría puede ser. Claro. Pero no, estando del lado de adentro. Y se pone del lado de adentro porque el lado de afuera se te raya con la tierra, con todo. Y no funciona, digamos. Claro, ¿no? Claro. Y por eso los vidrios tienen un número de chas. Si uno ve el vidrio, dice chas, que quiere decir código de homologación de autoparte de seguridad, que es una ley que salió en el 2019, que modifica la ley 24.449, que todos los elementos de seguridad tienen que tener un número certificado. Sí. Y por ese motivo tiene chas y tiene un número, que es el número que dice que ese vidrio está apto para circular. Bien. ¿Sí? Bueno. Gracias, Sergio, con sus mensajes. Ahí terminamos todos desasnados, sí, con esto. No me aguanto no me aguanto no responder, ¿no? Me tendría que haber dejado para el próximo programa, pero no, siempre está bueno responder en el momento. Si sé la respuesta, si no la sé, digo, la estudiaría. Si no la inventamos, en el momento. Y bueno, volvemos con el día de hoy. El programa de hoy, un programa cargado de efemérides, dos accidentes del día de ayer y el día del cinturón. Todo el día vamos a hablar del cinturón de seguridad. En el tiempo que nos queda más o menos media hora de programa, medio programa, y vamos a arrancar a todo vapor. ¿A todo vapor por qué? Porque el vehículo este del accidente, la primera mujer que se accidentó en un automóvil, era un auto a vapor. Para ponernos un poco en contexto, ¿cómo les puedo explicar? Era un triciclo. Claro, un triciclo. Imagínense que el vehículo anterior era una carreta, un carruaje, una carreta. Entonces, imagínense una carreta, en vez de tirado por bueyes. Adelante había una máquina de vapor y tenía una sola rueda chiquita, o sea, las ruedas de atrás eran grandes y pesadas, y la rueda de adelante era una rueda chiquita, una rueda timonel se llamaba, era una sola rueda chiquita, loca, ¿viste? Una de esas ruedas que están excéntricas. Como las primeras bicicletas que tenían una, pero a la inversa, ¿no? Que tenía una rueda muy grande adelante y una chiquita atrás, esta era al revés. Como un carro de supermercado. Básicamente, pero con una sola rueda adelante. Claro. Virola, que iba. Exactamente. Y el tipo moviendo esa ruedita, no era que andaba loca. No, pero. La dirigía como si fuera un timón, por eso era una rueda timonel, y le daba dirección. Claro. ¿Sí? Y bueno, no quiero hacer mucho detalle, pero era gente con mucha guita, porque eso, un auto en esa época, aparte inventado por ellos. Claro. Imagínense, es una máquina de vapor en esa época, ¿no? En 1860, ¿no? Sí. Casi 70. Había mucha plata, que era un conde, un duque, alguien de ahí que tiene un castillo. Ella era una mujer muy intelectual, había sacado un libro, a pesar de lo que costaba escribir libros en esa época, las mujeres, ¿no? Naturalista y astrónoma era. Y astrónoma, exactamente. Se dedicaba a la telescopía, que ver con el telescopio, y la microscopía. Y bueno, él tenía un montón de hijos, creo que tenía 8 hijos, estoy hablando de memoria, pero... Pero bueno, el tema es que se fue de vacaciones a la quinta de su primo, que el primo era el que tenía mucha plata. Le dicen, vamos a dar una vuelta en el triciclo este que inventó mi papá, que no sé qué. Bueno, vamos a dar una vuelta. Y salieron a andar. Y manejaba el tutor de los niños, ¿no? Sí. Imagínate la plata que tenía, que tenía igual, un tutor para educar a los chicos. Con 8 hijos. Igual en esa época, como dice Landricina, de 7 para abajo empezaban los rumores, ¿no? Claro, tal cual. Había algo pasado. Sí. Pero bueno, y salieron a andar, imagínense, ¿no? 3 ruedas, como si fuera los triciclos de ahora, si cuando doblás cerrado se levanta una rueda, eso que era más grande y más tosco. Bueno, con 8 hijos, el primo, el tutor. No, no iban los 8 arriba. Eran 5 personas. Ah. Estaba el tutor, ella, que es la que sufre el accidente y se muere. Y los primos. El marido, el primo y la prima, ¿no? Tampoco era tan grande el vehículo. Pero bueno, salen a andar en la curva de la iglesia, una curva cerrada, el tipo dobla demasiado, ella se sale del asiento, se cae al piso y bueno, viene la rueda de la carreta y le pisa la cabeza, ¿no? Así que ahí quedó pobre la mujer. Le fracturó el cuello. La mandíbula y el cuello. Sí. Y no, pero no muere en el acto, sino que muere a los 5 minutos. Enfrente estaba el médico del pueblo, enfrente de donde ocurrió el accidente, así que la agarraron enseguida 2 hombres, la llevaron al médico. Y el médico la escucha tratando de decir, cuando tenía el cuello quebrado no podía hablar. Claro. Trata de decir algo y se le muere ahí en los brazos al propio médico, ¿no? Claro. Esto lo sé porque vi la declaración. Lo bueno es que los ingleses dejan todo registro. Sí, y pude ver el juicio, leer el juicio, la transcripción del juicio, y vi que declaraba cada una de las partes. Así que hice una reconstrucción. Si la ven en mi página, está la reconstrucción del hecho. ¿Cuál es tu página, Pato? No la sé, la verdad que no la sé. Bueno, la buscan como No la sé, Brunori. No la sé, no, buscan Perito Brunori y voy a aparecer ahí yo, sí, seguro. La página es www.webnode, ¿no? Claro, .webnode.peritobrunori.com. Vamos a buscarla, si sí. No, vamos, porque tiene un contenido interesantísimo. Es perito-delmediobrunori.webnode.page o page. Sí, en realidad ¿no? Punto nada y solo te direcciona a la land page. Bien, bien. Pero o sea, es perito-delmediobrunori.webnode. Claro. Ponen eso o ponen Perito Brunori y ya el primer resultado es ese. Sí, sí, van a encontrar. Hay un montón de gente que me busca. Tengo entre 60 y 80. Hay dos juicios acá, figura contra vos por chamullero. Tengo entre 60 y 80 visitantes diarios bien, en la página bien, web. Muy bien. Así que ahí estamos. En mi página. Dice que abre a las 9, está cerrado ahora. Así que bueno, eso fue el accidente de la primera mujer o primera persona que tiene un accidente, sí, que fue una mujer en un auto, pero que el auto es a vapor. El 31 de agosto de 1869. Casi iba a decir del 69, pero. Claro, claro. Lo que es muy loco, pero estas son huevadas mías, en 1869 es la primera mujer que tiene un accidente, que es lo que estamos hablando recién. Y en 1896, dando vuelta a los últimos números, sí, es el primer peatón, que claro, es una mujer también. Que hablamos la vez pasada. Claro, Brigitte Driscoll. Claro. Y esta es Mary Ward. ¿Sí? Así que, bueno, también los primeros registros de todos son ingleses porque fueron los que registraron, ¿no? Quizás hubo un accidentado, poner en India, sí, pero no hay registro, no, entonces no se sabe. Y bueno, y también el 31 de agosto, la primera mujer y Lady Di, que debe ser la primera princesa muerta en un accidente vial. No lo sí, sé, estoy inventando. Pero bueno, Lady Di también es un accidente que fue. ¿De qué murió la de Mónaco? Grace también, Kelly. También. En un accidente era, ¿no? En un accidente también, vial, pero ella no era princesa, ella era marido, la que claro, sobrevivió fue la princesa. Claro, claro, claro. También es una historia muy interesante, venía en una curva peleándose con la mamá, Grace Kelly se estaba peleando claro, con su hija, nadie sabe quién manejaba, los rumores dicen que manejaba la princesa, sí, pero para que quede incólume dijeron que manejaba Grace Kelly. En una curva muy cerrada, vinieron muy rápido, el auto se cae al precipicio sí, y en las vueltas se muere Grace Kelly, ¿no? Y sobrevive de la hija. Y sobre la hija. ¿La hija era Carolina? ¿O la otra? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Cuando sea el aniversario, pues lo tengo registrado, lo vamos a hablar en cada bien. ¿Y Lady Di el 30 de agosto del 97? Sí, no, creo que el 31 de agosto. El 31 de agosto, al día siguiente. Sí. El 30 de agosto viajaron a Francia. Claro, el 31 fue. Claro. Y bueno, no la quiero hacer muy larga, porque la verdad que vamos a aburrir, pero. En concreto, Lady Di salía con el que era amante en esa época, uh-huh, los paparazzi. Dodi Al-Fayed. Sí, los paparazzi la persiguen porque querían la foto de ella con su amante. Claro. Que en realidad eran novios, ya se sabía que estaban separados, pero bueno, estaban buscando la primera foto. Pensar que tenía 36 años. Muy joven. Muy joven. Sí. Y. Ahí está, mirá. Ahí está. ¡Ah! Ah, ahí sí que no quedó. Ahí nada. Se la dio. Había un viejo chiste negro que dice que, bueno, a lo mejor no lo voy a decir. No. Pero, no empantanemos, por pero favor. Pero bueno, venían andando escapándole a la policía. No, a la policía no, a los paparazzi. A los paparazzi. En París. Saliendo del hotel Ritz, creo que era, uh-huh, para ir a la casa de. Donde se hacen las galletitas. Para ir al palacio que tenían ellos allá en París, Al-Fayed. Y estar más tranquilos porque en el hotel lo estaban persiguiendo por todos lados. Y cuando están cruzando el río, por un túnel que cruza el río en París, él pierde el control el chofer y se la da contra una columna. Y en esa columna el auto empieza a volcar y nada, termina el auto detenido, todo abollado. Un auto muy bueno. Que ya había tenido. El auto tiene su propia historia. Ya tenía accidentes anteriores, se había matado gente antes. Sí. Se habían arreglado y lo estaba ahí. ¿El mismo auto? Toda una historia, sí, el mismo auto. Toda una historia que tiene ese auto que es muy interesante. Pero para no hacerla tan larga, ¿no? O sea, ellos tienen el accidente. ¿Qué pasó? Bueno, pasó de todo. Primero, había cuatro personas en el auto: el conductor, que era una persona de seguridad del hotel que estaba alcoholizado porque en el ágape que tenían tomó alcohol, o sea que estaba alcoholizado, o sea, se le registró alcohol en sangre. El guardaespaldas de ellos, que viajó como acompañante y tiene el cinturón de seguridad puesto, el conductor también tiene el cinturón de seguridad puesto, Al-Fayed, que era el amante, y Lady Di, que venían atrás y venían sin cinturón de seguridad porque eran top. Los top no usaban cinturón de seguridad. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando tiene el accidente, lo que pasa cuando no tenés el cinturón, vos chocás con el que está adelante y nada, te lastima la cara, la cabeza, esas cosas. También puedes lastimar al otro. Claro, claro. De hecho... eso fue lo que sucedió. Los que terminan, los dos de adelante que tienen el cinturón, que sobrevivieron, están, o sea, quedaron bien, se lastimaron con los golpes de los de atrás. Al-Fayed termina muriendo con el impacto. O sea, no, los dos mueren, ¿eh? ¿O no? Sí. Al-Fayed muere. Y el que estaba delante de Al-Fayed también, porque chocan las cabezas. Ah, puede ser el conductor. Sí, puede ser. El conductor. Puede ser, no me acuerdo, ¿eh? Habría que chequearlo. Y Lady Di queda con, o sea, no solo se choca y queda consciente, sino que cuando llega la gente de emergencias, hablan con Lady Di. Y Lady dice que se siente bien, que no siente nada, que está toda magullada, pero bien. Y por eso no le dan importancia. Le dan más prioridad a los que estaban heridos próximos a morir. Claro. Y bueno, después resulta que Lady Di, mientras van llevando primero a los otros, ella se desvanece. Cuando se desvanece, bueno, justo la meten en la ambulancia y va al hospital. En el hospital llega inconsciente. La revisan qué tiene, no le encuentran bien qué era, sabían que se había descompensado, tenía un problema de una hemorragia interna, pero no la encontraban. ¿Qué pasó? Como no tiene el cinturón, cuando choca con el pecho en el asiento de adelante. Cuando choca, se lastima el corazón, o sea, las costillas le lastiman el corazón en una parte detrás de, si yo te abro el corazón, así, si te abro el pecho y te busco el corazón, no es lo que está primero, sino que está atrás. Ahí está, mira. Esa es la vena que se lastima. Escucha, ahí estaba. El electro. El corazón. Yo. Ahí está. Y bueno, se les rasga la vena. Por eso ya estaba consciente, porque tampoco tenía una pérdida menstrual de sangre, a muy poquito, pero bueno, el tiempo que tardó en descompensarse. Claro. Y por eso se muere. Tardaron mucho en darse cuenta, incluso en el hospital, ¿no? Lo atendieron 2-3 médicos, lo operaron y no le encontraron la. Cuando se la encontraron, ya era tarde, ya estaba muerta, ¿no? Acá dice que sí, que Dodi y Al-Fayed golpea contra el conductor y mueren en el acto ambos. Ah, mira, ahí está. Era grandote Al-Fayed, ¿no? Sí. Y bueno, salió proyectado. Sí, que es lo que suele pasar. Se llama efecto elefante eso. Sí. Que vamos a hablar después, mira, ahí está el electro. Ahí está, mira. Ahí está, ese es el. Como está vivo, ese es el del, el del guardaespaldas. Sí. Ahí se nos va. Está tomando impulso. Sí. Y. Uy, está eso. Pa. Más que un. Parezco yo subiendo las escaleras. Chao, adiós. Se nos fue. Sí, bueno, las pericias indicaban que el conductor venía entre 126 y 155 kilómetros por hora. Venía rapidito. Sí. Y se produce el efecto elefante. El efecto elefante es que cuando el conductor de atrás, el pasajero de atrás, no tiene el cinturón, golpea con adelante, como con tanta fuerza que parece que fuera un elefante. Claro. Un paquidermo. Mirá con qué tecnología. Un elefante, pues se llama efecto elefante. Claro. Porque en vez de pesar 75 kilos, terminás pesando 3 toneladas y media, casi 4, que es lo que pesa un paquidermo mediano, ¿no? Entonces, por ese motivo se llama efecto elefante. Y por ese motivo que te han puesto el cinturón de seguridad, ¿no? El efecto elefante se traslada a cualquier cosa, ¿no? Se traslada a si tenés la computadora tirada atrás, si tenés una billetera, si tenés una laptop, bueno, siempre repito, una valija. Por eso está bueno repetir siempre que los chicos no tienen que ir adelante con los padres, porque no hay abrazo que sostenga al chico o al nene o la nena en caso de choque. Eso sale disparado como un proyectil. Exactamente. No hay abrazo tan fuerte que puedan tener que evite que salga disparado como un proyectil. No viajen con los chicos en el asiento de adelante, por favor. Es muy común en Bariloche verlo. Exactamente, sí. Eso lo habíamos hablado del programa anterior, ya que los chicos estiraban el brazo para inventar. Pero hay que repetirlo, porque como dijo Mirta, el público se renueva. y no solo los chicos tienen que tener el cinturón, porque igual salen disparados. O sea, estando atrás sin cinturón, igual salen disparados. No, sí. Y eso yo hago mucho hincapié, incluso en los pool, que suele haber más chicos que cinturón de seguridad, y bueno, Si no pasa nada, fantástico, un pool, un viaje menos. Si pasa algo, no solo uno, cuando son más chicos que cinturones, ninguno lleva el cinturón, claro, no es que lo llevan todos menos uno. Ninguno lleva el cinturón, resulta, y bueno, después tenés una desgracia, ¿no? Claro. Sobre todo acá en los Coibos, que estamos muy cerquita de la ruta. Enseguida nos subimos a la ruta y nos pueden chocar. Uh-huh. No, no nosotros chocar a alguien, sino que alguien nos choque a nosotros. Y bueno, podemos tener una desgracia, sobre todo el que maneja, porque el que maneja siempre se pone el cinturón y termina lamentando la muerte de los niños que van con esa persona. Y esto, ¿no?, ya lo conté, lo repito de nuevo, pero me acuerdo tener 8 o 10 años y ver a mi mamá viendo una película de la que le gustaba ver a ella, esas películas dramáticas, donde era una familia que había tenido un accidente, el nene había ido, el bebé con la madre adelante, chocan y el nene sale despedido y muere. Y toda la película transcurre en el drama ese, hasta que el tipo se cansa, la sube a la mujer al asiento del acompañante, le pone el cinturón, le da la caja de herramientas. ¿Un matafuego, no era? ¿El matafuego? No, una caja de herramientas, esas rojas. Sí, por eso. ¿Te acordás vos también? Sí, me acuerdo de la película. Ah, bien. Se la da contra la pared. Claro, contra un árbol, contra la pared. El marido acelera y se la da contra la pared y le dice: sujetá la caja con todas tus fuerzas. El tipo choca y la caja sale despedida. No hay forma de que soporte el efecto elefante. Claro, imagínate, ¿quién puede hacer upa de un elefante? Nadie. Nadie, bueno, es eso. Así de fácil. Igual, digamos, pueden, ¿no?, probar, ¿eh? A ver cómo les va. No prueben que termine siendo una desgracia. Así que un poco estos son las efemérides de hoy y bueno, vamos a empezar ahí con el uso del cinturón. Para Pato y muy bueno el programa. Soy Facu, los estamos escuchando. Chao. Hola Nina, hola Nacho, hola Nico. Consulta: lo que se vence de los cinturones de seguridad, ¿qué es? La tela, básicamente. ¿Se puede reemplazar la tela del cinturón solamente? ¿O hay que cambiar todo el dispositivo completo? Saludos, Jorge. Andar bien es una excelente radio para escuchar. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Bueno, acá volvemos, gracias a los chicos que nos saludaron. Y bueno, a la pregunta de George, justo ahora vamos a hablar de cinturones de seguridad. Los cinturones es una cosa extraña, vencen. Eso hay que tenerlo claro, vencen. Sí. Lo que pasa es que no hay que cambiarlos porque dura la vida útil del auto. ¿Sí? Ahora. 70, 80 años. Claro, ¿cuánto dura un auto? Bueno, los fabricantes dicen que duran 10 años. Más de los 10 años no se hacen cargo de nada. Entonces, un cinturón de seguridad es raro lo que dure. Y los autos viejos que tienen un cinturón normal, digamos, estándares, sí. Lo único que se te puede romper es la cinta. Y la cinta la tela. Ha llegado a durar más de 15, 20 años. Antes de responder esta pregunta, y creo que se va a responder, explícanos cómo está formado el cinturón. El cinturón de seguridad está formado por varios elementos. Uno es la cinta que sí. Los atrapa, que la cinta... La tela. La parte visible del cinturón. Sí. Bien. Después tiene un anclaje en el punto inferior. Estamos hablando del cinturón de tres puntos, ¿no? Sí, este sí, que sí. Inventó Niels Bohlin. Sí. Un anclaje en el punto inferior y una polea de reenvío superior. Bien. ¿Sí? Detrás de la polea de reenvío está lo que se llama el carretel retráctil, que es el que enrolla y desenrolla la tela del cinturón de seguridad. Entonces, a partir de ahí, es que uno regula en función del tamaño del cuerpo de cada uno, va regulando para que calce, ¿no? Y después tiene el punto de anclaje donde termina de enganchar y hacer el clic, ¿sí? Todas esas partes son, las de seguridad son todas metálicas, entonces termina que no vence, o sea, las partes plásticas sí tienen problemas, que vencen con el tiempo. Como la sillita, como que la hablamos sillita. Hace unos programas. Sí. Exactamente, la sillita vence, sí. ¿No? Entre 5 y 10 años, depende del fabricante, algunos dicen 8, depende del fabricante y te dice cuánto la vida útil de la sillita, el sistema de retención infantil. Ahora, los cinturones de seguridad, seguro 10 años, como mínimo, es lo que dicen. Los cinturones que no tienen pirotecnia, que no son... Explícanos lo de la pirotecnia. Claro, los cinturones pirotécnicos lo que tienen es, en este lugar donde está el reenvío, ¿no? El que está a la altura del hombro donde se esconde el cinturón, ¿no? En realidad, viste que en la altura del hombro está la polea de reenvío. Claro. Pero lo que es retráctil está metido abajo. Bien, ¿sí? Claro, va hasta abajo, es cierto. Va todo por adentro, por el parante del auto. Por el parante hasta abajo. Sí. Ahí lo que tiene es como una especie de torpedo, digamos, ILH, petardito, chiquitito. Sí. Tiene una carga explosiva pequeña que hace que cuando sensa que vas a chocar una desaceleración muy grande, para evitar el vuelco, que estés muy adelantado y cerca del volante, explota, entonces te tensa, el champurro se llama pretensado, tensa el cinturón, te tira para atrás, violentamente te tira para atrás, pero hace que vos guardes la distancia necesaria para que no le pegues al airbag. Y para que estés bien ubicadito como tiene que estar en caso de accidente. Bien, muy bien. ¿Sí? Es algo que es bastante, bastante violento, ¿no? No es algo suave. No es nada grato. Sí, sí, sí, sí. Hay algunos... los primeros... Te detiene. Sí. Sí. Los primeros eran de un resorte con una solenoide, pero duró muy poco. Generalmente fueron carga pirotécnica, como bueno, ahora es una carga, también una reacción química, pero... Pero sigue, ahí está, mirá, ahí está activando el cinturón. Patrocina este espacio Chasquibún, Eso lo que hace es que, bueno, cuando chocaste, bueno, ya la carga se activó, no funciona más el cinturón, lo tenés que cambiar. Claro. ¿Sí? De todas formas, si no tuviera eso, también lo tenés que cambiar, porque una vez que pegaste, es tan violento el choque, que las partes no se pueden asegurar que sigan andando como corresponde. Y si se te rompen, cuando tenés justo el choque, bueno, no sirve de nada. Claro. Psicológicamente vas tranquilo pensando que estás seguro, pero en caso de choque te la pusiste. Claro. Por eso, en realidad, si vos tuviste un choque, los cinturones que estaban puestos los tenés que cambiar. Claro. Ya sean de los nuevos, que hay que cambiar la carga y hay que cambiar el cinturón entero, hay que cambiar la tela, hay que cambiar las hebillas, todo, todo. Mm. Y si es de los viejos, también. Porque también hay que cambiar esas partes. Igual lo más seguro que sea destrucción total en ese caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el cinturón va a ser el último que te interese. Claro, claro. Pero yo he conocido casos de gente que los ha cambiado y hay mucha diferencia entre los cinturones que tienen número de chas y los cinturones que no tienen número de chas, ¿no? No sé si yo, creo que no lo dije hoy. El chas es el código de homologación de autoparte de seguridad. Cuando hablaste del polarizado lo dijiste. Ah, sí, exactamente. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, es un cinturón que está certificado. ¿Qué quiere decir? Que hacen millones, o sea, hacen millones de cinturones con un procedimiento repetitivo, lo que asegura que ese cinturón se va a comportar de manera parecida todos que fabricaron, y hay una cantidad estadística que sacan, una muestra estadística, y los rompen. Y con eso se aseguran de que los cinturones van a andar bien cuando la van a andar. Por eso son mucho más caros, porque hacen 1000, no sé, rompen 100, y los que no, los hacen y los venden. Claro. Y no están certificados, no tienen ensayos. Uh-huh. Y uno supone que andan bien, pero lo mejor es no probarlo, digamos, ¿no? Sí. Pero a la hora de comprarlos te hacen dudar, ¿eh? Claro. Porque son mucho más caros unos que otros. Y bueno, es tu seguridad, ¿viste? No sé si vale la pena. Acá nos dice justo, referido al tema, Leandro, nuestro productor, nos dice: es una pirotecnia que tiene que sostener un elefante. Lindo ajuste te tiene que dar. Tal cual. Te tiene que dar una sujeción para ¿cuántos kilos de empuje? Muchísimos. Más de 700 kilos, por lo menos. Dependiendo la velocidad la velocidad de impacto, ¿no? Sí, sí, sí. 2 o 3 toneladas estamos hablando. Sí, sí. Es el efecto elefante, justamente es eso. Claro. Depende mucho de la velocidad porque va con el cuadrado de la velocidad. Bueno, es muy técnico, pero sí. Tiene relación más con la energía cinética que con el peso mismo, ¿no? Y con la velocidad, ¿no? Sí, claro, la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado. Bien. Por eso va. Por ejemplo, un choque a 40, ¿sabes más o menos? ¿Te acordás? Un choque a 40 kilómetros por hora. No, pues depende de la masa. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno. Pero lo que sí, si vos chocas a 40 y chocas a 80, no es el doble, porque es el cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Es mucho más que el doble. No es lo mismo 40 al cuadrado que 80 al cuadrado. Bien. Igual no es en kilómetros por hora, sino que es en metros sobre segundo. Pero es para dar una idea de que es bastante más. Claro, ¿sí? Claro. Nada, es para ir viéndolo, ¿no? Bien. 36 kilómetros por hora es 1 m/s. Hagan para el cálculo en sus casas, chicos. Haces 1 m/s. ¿Sí? Sí. O sea que 40 sería casi 1 m/s y 80 sería 2 m/s, para que me digan. Entonces, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, y 1 al cuadrado es 1. O sea que estás 4 veces más. Claro. Más o menos esa es la relación. La relación. Ahí está. Ahí está el elefante. Acá nos llegó una pregunta. Sí, ahí Matías, ¿no? Sí. Mati, mi gran proveedor. No, el papá de Facu. El papá de Facu, lo quiero mucho. Decí la pregunta. Pato, a mí se me trabó el cinturón de seguridad del que maneja. No sale el cinturón. ¿Sabes a dónde puedo llevar a reparar? Bueno, los cinturones no se reparan. Ese es un re tema. No se reparan. ¿Por qué no se reparan? Porque justamente el que los debería reparar debería ser un reparador certificado, que no existen, porque es tan caro el reparador certificado que directamente te dicen: no, te doy uno nuevo que anda bien. Claro. ¿Sí? Entonces no es aconsejable repararlo. Lo aconsejable es cambiarlo por uno nuevo con número de chas. Pero te digo, son muy caros, muy caros. Si vas a googlear, hay una diferencia. No lo sé, pero yo he buscado con anterioridad y la diferencia es muy marcada entre el cinturón que tiene número de chas y el que no lo tiene. Así que, sí. Yo te aconsejo que lo cambies por uno nuevo. No sé dónde se reparan. En Parque Chas. En Warnes lo reparan, pero sí, habría que cambiarlo. Lo más aconsejable es ir a ¿cómo se llama este? A un desarmadero de autos y conseguirte un cinturón de un desarmadero de autos y cambiarlo. Es lo más barato. Que esté entero, ¿no? Sí, sí. Y, si no, van a estar en la misma. Sí, y que no sea el conductor, que sea el acompañante y que no haya sido usado, digamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el acompañante va solo para el acompañante, por el lugar en donde está. No, pero lo puedes cambiar, ¿no? Porque es espejado. ¿Es espejado? Sí, sí, sí, lo puedes cambiar. Ah, bien, bien, sabía que era espejado. Ahí lo que hay que tener siempre en cuenta es que no haya sido usado. Claro. ¿Sí? Es muy importante eso. También puedes usar el de atrás, pero el de atrás creo que es más... El de atrás es siempre distinto a los de atrás. Son más cortitos, tienen otra geometría. No es lo mismo. Bueno, volvamos al tema de los cinturones de seguridad. ¿Para qué acá mandaron un audio? A ver, vamos a mandar un audio no chequeado, así que... No chequeado. Qué peligro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, escuchando el programa. Tengo un Renault 1283. ¿Tendré vencido ya el cinto? Bueno, esa voz me resulta conocida. Sí, sí. No sé cuánta gente tiene un Renault 1283. Me parece que el que está vencido es el Renault 1283. Y también está vencido el conductor, me parece. Sí, sí, sí. No solo el Renault 12. No, sí, si están 20 años. Yo te digo que yo le confiaría, pero estás ahí en el límite, ¿no? Porque tiene 20. Si es 83, estamos hablando de 40 años. La tela de nylon soporta mucho, pero le pega el sol, le pega la humedad. Uno puede hacer puede tironear, puede usarlo, pero lo aconsejable es cambiarlo. Por un Renault 88. Sí, cambiar el auto, no el cinturón, digamos, ¿no? Eso es lo aconsejable. Bueno, volvamos al tema de hoy. Se nos fue el programa, sí, ya son no, y 27, no hablamos nada. Decir dos, tres cositas que me quedaron en el tintero, que es qué hacer la prueba del tirón. ¿Cómo ponerse el cinturón de seguridad? ¿Cómo ponerse el cinturón de seguridad? Sí. Para embarazada, después todo el resto del material lo dejamos para otro programa. Pero me parece muy importante. El cinturón de seguridad pasa por las crestas ilíacas, que son los dos huesitos que tiene la cadera. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la banda horizontal, que se llama banda ventral, porque está en el vientre, pero no se lo pongan en el ombligo, va en las crestas ilíacas, en los huesitos de la cadera, que son la parte más dura que tiene el cuerpo humano. Entonces, por eso van ahí. ¿Más dura es esa? Sí, sí, sí. No sé si vos a qué te referís, pero estamos hablando de las crestas ilíacas de la cadera del cuerpo, digamos, ¿no? Bien. Y esa es la parte ventral. La parte diagonal pasa por el esternón y por la clavícula. ¿Sí? Sí. Si está por el hombro, está es muy al borde y en caso de accidentes va a zafar el hombro y te la pones con el cinturón, con el airbag. Sí. ¿Sí? Y si está tirado al cuello, cuando choques te va a ahorcar. Cuando haga el tirón, vas a terminar como la del auto vapor. Sí, con sí. El cuello roto. No es tan grave, pero sí te produce una quemazón, te corta. No es algo agradable. Tiene que ser la clavícula. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando uno pone el cinturón, tiene que escuchar el clic, fundamental. Si no escucha el clic, pues no entró hasta el fondo. Uh-huh. Y una vez que pone el clic, que pone el cinturón, agarra la banda diagonal y tira para arriba, hace la prueba del tirón. Claro. Con eso ajusta y saca el espacio muerto que tenés entre la campera y todas las cosas ocultas que tenemos en la panza. Y ahí nos vas a dar cuenta, cuando te pegamos el tirón, si nos está apretando el ombligo, si nos está apretando el vientre, qué es lo que nos está apretando. Y ahí vas a corregir, porque te va a incomodar, vas a corregir que pase por las crestas ilíacas, que son los dos huesitos de la cadera, no hay que complicarlo. Y después cuando lo soltás, claro, te vas a dar cuenta que como está tenso, te va a apretar en algún lugar que no es la clavícula y te vas a dar cuenta que es medio incómodo. ¿Sí? Antes no sé si todos los vehículos, pero ahora vienen todos con regulación de altura para que pase por el hombro. No todos tenemos la misma estatura, y el que es más bajo le va a quedar en la altura del cuello y el que es más alto le va a pasar lo del hombro, se le va a zafar. Por eso tiene la regulación en altura, en la parte del reenvío, para que pase justo por ahí. Todos los autos modernos, ¿no? Claro, claro. Hay muchos autos, sobre todo los que son los base. Sí. Incluso yo tenía un Fiat Uno hasta hace poco base, que no regulaba la altura. Sí. Y bueno, ahí nada, hay que joderse. Claro, no te queda otra. Lo que sí hay que regular, que si te pasa por el cuello, hay que bajarlo. Claro. ¿No? Hay que bajar el reenvío, ¿no? Lo que está arriba del hombro. Claro. Y si te pasa por el hombro, hay que subirlo. Hay que subir el reenvío. ¿Sí? Uh-huh. Y hay que buscar que pase justo por la clavícula, que es el huesito que va del cuello al hombro. Sí. ¿No? Las embarazadas, lo mismo. Es exactamente lo mismo. No hay nada raro. Pero yo lo que aconsejo es... Más cuidado con las caderas, ¿no? Justamente, buscar bien... o sea, que no pase por la panza, por el amor de Dios. Claro. Porque aprieta al bebé. Es muy importante eso. Uh-huh. Pasarlo bien por debajo de la panza, por la cresta ilíaca también, que lo va a retener. Y la banda diagonal pasa por arriba de la panza y por entre medio de los pechos. Sí. ¿Sí? Por el esternón, como si fuera normal. Lo claro. Bueno es que la idea es buscar que pase bien por ahí, ¿no? Y que no quede cruzado y que pase por arriba de un pecho, porque le puede lastimar bastante, digamos, claro. ¿No? Y nada más. No se venden cosas para embarazadas, son como algunas cosas adicionales que aseguran que en la parte ventral pasen por la cresta, pero yo no lo aconsejo porque no están probados, no sabes qué pasa cuando caso de choque, nada, hay que ponerse el cinturón como corresponde, con atención, y va a andar bien. Los niños. Con los niños hay que usar el sistema de retención infantil. Sí. No hay vuelta de rosca, sumamente importante, en el sentido de que si no tiene el cinturón de seguridad, el chico sale volando, como salieron los de LADD, 50% de quedar vivo, 50% de estar muerto. Uh-huh. Así de fácil, claro. Va a romper el vidrio y es una cuestión de tirar la moneda. Juega, sí, a la ruleta rusa con un revólver que tiene 4 balas sí, 4 balas no. ¿Qué pasa con los niños? Pará. Sí. ¿Qué pasa si se pone el cinturón de seguridad y no tiene sistema de retención infantil? Sí. Bueno, ocurre lo que se llama efecto buzo. Eso es lo que te iba a preguntar. El chico es muy distinto al adulto en distribución de masas. Tiene mucha más masa en la cabeza que en el resto del cuerpo. Digamos, el centro de masa del hombre está 2 dedos por debajo, 5 centímetros debajo del ombligo. Por eso la cresta ilíaca te retiene bastante. Sí. El chico está bastante más arriba. Sí. Y aparte, por cómo está armado el cinturón, o sea, la medida es para un adulto. Entonces, siempre le va a quedar la cadera, la cresta ilíaca, la cadera debajo. Entonces, cuando se active y se pretense el cinturón de seguridad, si el chico es un niño, digamos, que no está desarrollado, le va a apretar los órganos blandos. O sea, va a estar por arriba. O sea, le rompe, claro, la costilla, le rompe el estómago, le rompe todos los órganos, pero no tiene nada duro. Claro. ¿Sí? Aparte, se escapa por debajo y le empieza a barrer todo. O sea, le rompe desde el estómago todo para arriba. Todo para arriba. ¿Sí? Uh-huh. Lo cual, eso es con los chicos que son más grandes. Los, claro, chicos que son más chicos, tirando a bebé. Sí. No, no un bebé todavía, porque esos usan huevito, pero los chicos de 1 año, 2 años, bueno, 1 año ya es un bebé, 2 o 3 años, sí, que ya son nenes chiquitos, digamos, uh-huh, que caminan, tienen el centro de masa en la cabeza. Claro. Porque son mucho más grandes de cabeza, que entonces cuando tienen el cinturón puesto, la cabeza les golpea las rodillas. Claro. ¿Sí? Y bueno, se rompen la columna, la verdad que es un dramón. Sí. Siempre hay serias dudas. Si no tenés sistema de retención infantil, que vayan con cinturón o sin cinturón. Mi recomendación es que no vayan. Directamente no salgan. Si, claro, no hay sistema de retención, no salgan. Claro. Cualquiera debería tener un sistema de retención en el baúl, porque nunca vos sabés cuándo viene un chico y cuándo no. Y si viene un chico, nada, el booster por lo menos es una huevada, sale barato. Sí, sí, sí. Hay que tenerlo y lo sacás y lo ponés. Yo tengo 2 sistemas en mi auto, tengo 2 nenas también, así que... pero bueno, Nina no usa porque ya es mayor de peso, sí, y de edad. El sistema de retención... ¿Hasta qué edad? ¿Qué edad y peso, altura? Bueno, legalmente hay variaciones, sí, ¿no? 10 años la legislación nacional, sí, y en CABA es hasta los 12 o 13 años, uh-huh, en Ciudad de Buenos Aires. Pero independientemente de la legislación, la seguridad no importa tanto la edad, importa el peso. Porque, claro, el peso es lo que está relacionado con el desarrollo del chico. Y bueno, ya cuando supera los 56 kilos, uno ve cuando tiene una sillita, dice hasta 53 kilos, hasta 52. Cuando ya supera los 53, 56 kilos, que más o menos es a los 10 años, sí, ya no es necesario que use el sistema de retención. Conozco infantil adultos en ese peso. Y igual no pasa nada. Sí. Porque también dice 1.5 metros, ¿no? Claro. No pasa nada porque no es un tema de peso puntualmente, sino de desarrollo corporal. Bien. Entonces se entiende que con esa estatura y ese peso, el niño ya está desarrollado como un adulto. Es el cuerpo de un adulto más pequeño. Claro. Que cuando pesa menos, no es el cuerpo de un adulto más pequeño. Es otro cuerpo, otro centro de masa, otra forma cambia de comportarse, todo. Claro. Otra conformación ósea, todo. Claro, eso es lo que uno no termina de entender, digamos. Mascotas, ¿no? Rápido, ya lo mencionamos cuando estuvo Ali acá, hablando de las. Tienen que ir todas en sujetas también. O una persona que los tenga. Sí. Más o menos. Y bueno. Pasamos rápidamente a los saludos, a despedirnos, porque se nos pasó el horario mal. Pasamos el programa, sí, como sí, loco, sí. Hablamos mucho. Creo que nos pasamos porque Sergio nos mandó un audio del tiempo que nos pasamos. Culpa de Sergio. No, mentira. Gracias, Sergio, por mandarnos. Sí. Siempre preguntas. Sí, después que dijo eso me acuerdo del cartel ahí en donde está el todo en Umeya. Hay dos, sí, hay 2 carteles, sí, para, sí, hacer dedo. Así que gracias, sí, por la corrección. Bienvenido sea. Bueno, ya son 21:35. Pato, estuvo espectacular el programa de hoy. Nina, saludos. Saludos, Fabián. Gracias. Nos vamos todos. Así que. Gracias por todos los audios, los saludos. Sí, los saludos. Gracias, Sergio. Gracias, Lean. Gracias, Luca, Clau. Facu. Sergio. A todos los que nos saludaron. Al señor del Renault también. Al del Renault 283. Sí, sí, que sí. Está vencido. Sí, sí. Que está todo vencido, dijo. Y bueno, en el próximo programa vamos a hablar de los vehículos eléctricos y los híbridos. Bien, con un fantástico. Invitado especial. Sí, lo tenemos a José Antonio Tesla con nosotros en el próximo programa. Sí. Y a Elon Musk también. Así que bueno, bueno, hasta la próxima y nos vemos. ¿Por dónde, Nina? Por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Estás escuchando 105.5.